Bienvenidos a un nuevo boletín del diario El Común.es. En esta semana hemos pasado Halloween y hemos visto los terroríficos disfraces. En una España en la que el verdadero miedo, el verdadero horror, se encuentra en el sobresalto que uno se lleva cuando hace la compra y observa cómo su salario ya no llega ni para hacer una compra decente. O el pavor que sienten muchas familias ante la posibilidad de no encontrar una vivienda donde habitar que no sea una habitación compartida o que se lleve un salario entero. O el pánico que sentimos muchos trabajadores para no atrevernos a protestar y quedarnos en la calle con la mordaza puesta. En una situación en la que los jóvenes tienen que aceptar empleos muy por debajo de su capacidad y los mayores ya ni siquiera buscan porque saben que no se lo van a dar. En este tétrico escenario, la política nacional nos distrae con el truco o trato de elegir entre PP y sus satélites o PSOE y sus satélites. No hay otra alternativa. There is no alternative, que decía la dama de hierro, la Iron Maiden, Margaret Thatcher, que esa sí que daba miedo. No hay alternativa, poli bueno o poli malo, Guatemala o Guatepeor. La prueba la hemos tenido estos días del funeral de Estado por las más de 200 personas fallecidas en Valencia por la Dana. Personas muertas o abandonadas debido a la incompetencia del Estado o de sus comunidades autónomas, tanto monta. Sin embargo, la indignación se ha enfocado en Masón, el presidente comunitario valenciano, y han salido de rositas la pata izquierda del bipartidismo e incluso ha salido airoso el Borbón Felipe VI. Con este truco o trato eluden su responsabilidad los que igualmente, de la misma forma, participan del engaño de obligarnos a pagar miles de millones en armas para guerras, o nos indican que para que exista una supuesta sostenibilidad, no se puede invertir en las cuestiones públicas y que todos necesitan. Del deterioro de la sanidad que llega a que mujeres mueran por errores en un cribado de cáncer de mama, no se debe solo a la incompetencia del PP, se debe también a las privatizaciones que han impulsado los supuestos progresistas y sus sindicatos afines. La culpa no es solo de una pata del sistema, la culpa es del sistema entero, un sistema que encadena a la clase trabajadora española a ser siempre los paganinis de sus guerras y de sus techos de gasto. Esto es lo que verdaderamente nos debería dar miedo y, sin embargo, pasa desapercibido. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Buenos días, compañeras. Encaramos el mes de noviembre, el mes del 25N, el mes contra la violencia contra las mujeres, dejando atrás un mes de octubre nefasto. Nefasto absolutamente, con 11 mujeres asesinadas solo por el hecho de serlo. Seguimos denunciando la desprotección en la que este gobierno y este ministerio tan supuestamente feminista nos dejan a las mujeres. No dejan de aumentar las mujeres asesinadas, las violaciones, la violencia contra nosotras, mientras, bueno, el ministerio no sabemos muy bien en qué se gasta el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como digo, arrancamos un mes muy importante, un mes muy reivindicativo, un mes en el que tenemos muchísimas citas, las mujeres feministas y las mujeres concienciadas, y arrancamos retomando el tema de Bernedo. El viernes 7 de noviembre a las 6:30 en el Centro Cívico Vidarte de Deusto, en Bilbao, damos una charla sobre Bernedo, coeducación, educación afectivo-sexual y transgenerismo, conmigo, con Silvia Carrasco. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en Bernedo y de cómo está ligado a lo que se les está enseñando a los menores en los centros educativos, tanto de Euskadi como de todo el país, ¿no? Y cómo una cosa es la teoría y otra la práctica y cómo están relacionadas. El 25N, sabemos todas la cita que tenemos contra la violencia que se ejerce sobre nosotras, nosotras aquí en este país y contra las mujeres de todo el mundo, que no olvidamos. Y luego, bueno, pues a final de mes tenemos el Congreso del Partido Feministas al Congreso y nos veremos en Valencia con todas las compañeras que quieran y puedan acercarse, porque juntas vamos a hacer historia, estoy convencida, pero porque hay que hacer feminismo. Y además se están preparando más cosas para el mes de diciembre. Seguimos luchando porque este gobierno, como digo, tan feminista, haga una ley en condiciones de abolición de la prostitución, de la explotación sexual que sufrimos las mujeres. Y estamos esperando también el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la ley trans. Es un mes lleno de feminismo, lleno de reivindicación, en el que seguiremos publicando artículos a cual más interesante. Y nada más, compañeras. A ver si podemos tener un mes de noviembre sin violencia contra las mujeres. Esta semana el panorama laboral en España vuelve a mostrar las grietas de un modelo que se sostiene sobre la precariedad y el abuso. Desde las carreteras hasta los montes y los talleres, distintos sectores denuncian condiciones que, más que excepciones, parecen la norma. En el sector del transporte, un conductor de Perú ha denunciado un sistema de trata laboral mediante el cual a varios trabajadores se les obliga a firmar contratos abusivos antes de viajar a España. Según el testimonio, una vez aquí se les imponen deudas millonarias y en algunos casos se les retira el pasaporte, dejándolos atrapados en una situación de dependencia y miedo. Las asociaciones de migrantes reclaman que se investigue y se garantice una vía de regularización y protección frente a estas prácticas. En Sevilla, los trabajadores de la empresa Gasteta, organizados en la CNT, mantienen su huelga para exigir el pago de salarios atrasados y denunciar despidos represivos. Desde el sindicato explican que la empresa lleva meses acumulando impagos y que la plantilla ha decidido no seguir trabajando sin cobrar. Han recibido apoyos de otras secciones sindicales y colectivos vecinales y advierten que no levantarán la huelga hasta que se garantice el cumplimiento de los derechos laborales más básicos. Continúa también la huelga indefinida de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid. El personal denuncia falta de reconocimiento profesional y condiciones laborales que consideran indignas, jornadas extenuantes, escasez de personal y sueldos que no se corresponden con la responsabilidad del trabajo. El conflicto llega tras una temporada de incendios especialmente dura y en medio de un nuevo convenio que, según los trabajadores, apenas mejora su situación. En Cataluña, las negociaciones del convenio de hostelería se han roto después de que la patronal rechazara una subida salarial real. Las camareras de piso y personal de cocina denuncian que, pese a los beneficios récord del turismo, el sector sigue marcado por la temporalidad y los bajos sueldos. En paralelo, los empleados públicos de todo el país han vuelto a movilizarse para exigir una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo y la reducción de la interinidad. Los sindicatos advierten que, si no hay acuerdo pronto, podría convocarse una huelga general en diciembre. El panorama laboral de esta semana deja claro que los conflictos no son aislados, sino síntomas de un sistema que sigue empujando a miles de trabajadores a la precariedad. Desde el Común seguiremos atentos a estas luchas, dando voz a quienes rara vez la tienen en los grandes medios. Esto fue el boletín semanal del Movimiento Obrero El Común. Información obrera desde abajo y con rigor. Saludos, camaradas. Escucháis la sección internacional del boletín sonoro de elcomun.es. En el continente americano, la última semana del mes de octubre ha estado marcada por la agitación en el Mar Caribe, y no solo por el huracán Melissa, también por nuevas provocaciones del gobierno estadounidense contra Venezuela y su soberanía, y por constantes mensajes contradictorios desde las esferas de poder de los imperialistas. Por un lado, el gobierno estadounidense afirma haber recopilado con sus satélites espías información sobre bases militares venezolanas que, según ellos, se utilizan para el tráfico de drogas a gran escala, sin presentar pruebas de ello. El senador republicano Lindsey Graham ha asegurado que Estados Unidos está preparado para lanzar un ataque militar a gran escala contra Venezuela y a derrocar por la vía de la violencia al presidente Nicolás Maduro, incluso sin la autorización del Congreso estadounidense. Algunos diarios estadounidenses han afirmado que dicho ataque era inminente, algo que Donald Trump desmintió en la tarde del viernes 31. Lo cierto es que ese mismo día 31 se detectaron movimientos sospechosos de las fuerzas aéreas estadounidenses en la isla de Puerto Rico, que podrían indicar una preparación para dicho ataque. Mientras la propaganda estadounidense continúa acusando a Venezuela de narcoestado, el vecino Brasil se desangra por el crimen organizado vinculado a la droga y por la ineficaz y descontrolada y descoordinada pero sangrienta guerra sucia del gobierno federal y los gobiernos regionales contra las pandillas. Brasil y en particular el estado de Río de Janeiro se encuentran conmocionados debido a la masacre de 130 personas en unas favelas de la capital del estado, como consecuencia de una desastrosa operación policial ordenada por el gobernador de Río, Cláudio Castro. La madrugada del 28 de octubre, fuerzas policiales asaltaron los barrios donde operaba una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. A lo largo de la madrugada y la mañana siguiente, se sucedieron unos combates que dejaron 4 policías y otras 130 personas fallecidas. La desproporción entre el número de bajas entre los policías y los civiles y presuntos pandilleros, así como el escaso número de heridos y sobre todo detenidos, unos 100, frente a los 130 muertos, hizo sospechar desde un principio que entre los muertos había un gran número de personas que no habían muerto en combate, sino que habían sido asesinadas extrajudicialmente. Estas sospechas se vieron confirmadas cuando los vecinos de las favelas comenzaron a amontonar los cadáveres de sus convecinos y comprobaron que muchos tenían las manos atadas, disparos a quemarropa e incluso decapitados sin heridas de bala. La labor de recuperación de la mayoría de los cadáveres y la búsqueda de desaparecidos fue realizada por los vecinos del barrio y no por servicios públicos de emergencia y sanidad. El gobierno central de Lula da Silva y el del estado de Río, gobernado por Cláudio Castro, del partido del ultraliberal evangélico Bolsonaro, han cruzado acusaciones mutuas por el fracaso de la operación Contención, como el gobierno de Río ha denominado al sangriento operativo. Lo cierto es que las razias policiales que acaban en masacres de inocentes y ejecuciones sin juicio de pandilleros cuando se rinden son una tónica habitual en Brasil, pero esta de Río ha sido la mayor matanza en la historia del estado y una de las mayores de la historia de todo Brasil. ¿Por qué nunca hemos oído a los grandes medios referirse a Brasil como un narcoestado? El mayor narcoestado del continente africano, el Reino de Marruecos, ha sido premiado este viernes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el reconocimiento del plan para un Sahara autónomo, es decir, invadido por Marruecos. Estados Unidos, Francia y Reino Unido, con asiento permanente en el Consejo de Seguridad y algunos de sus habituales comparsas como Corea del Sur, Dinamarca y Panamá, han emitido los 11 votos a favor. Rusia, China y Pakistán se han abstenido y Argelia se ha ausentado como acto de protesta, consciente de que podía ser el único voto en contra. La respuesta del pueblo saharaui no se ha hecho esperar. El Frente Polisario, reconocido por la propia ONU, que no es lo mismo que su Consejo de Seguridad, como el único representante del pueblo saharaui, ha declarado que no aceptará ningún referéndum que no incluya entre sus opciones la de la independencia total. La diáspora saharaui se ha manifestado por todo el mundo en contra de esta declaración, empezando por España. También ha habido manifestaciones en el propio Sahara Occidental, tanto en los territorios liberados por la RASD como en los territorios a occidente del Muro de la Vergüenza construido por Marruecos, incluida la capital de jure del país, El Aaiún. El primer presidente del mundo en apoyar el reconocimiento de la antigua provincia española como parte de Marruecos fue Donald Trump, al final de su primer mandato, a cambio de que Marruecos reconociera oficialmente a Israel, país con el que ya mantenía excelentes relaciones extraoficiales desde hacía décadas. El segundo presidente en apoyar este plan fue Pedro Sánchez, y este reconocimiento, que indignó por igual a saharauis y a españoles, coincidió en el tiempo con el caso Pegasus, en el que el espionaje del narcorrégimen marroquí se hizo con supuesto material sensible y de carácter privado del teléfono móvil de Pedro Sánchez, valiéndose para ello del software Pegasus, un programa informático de espionaje de alto nivel creado por Israel y que solo puede ser utilizado con su consentimiento. En el otro extremo del norte de África, en Sudán, se han reportado nuevas matanzas de civiles por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, milicia paramilitar que se sublevó contra el gobierno sudanés en abril de 2023, dando comienzo a la guerra civil. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han logrado desestabilizar y desmembrar a uno de los países más extensos y ricos en cuanto a recursos naturales de toda África, hecho que sucede por segunda vez en lo que llevamos del siglo XXI, la primera con la segregación de Sudán del Sur. Es una táctica habitual de los imperialistas occidentales atomizar los países en fragmentos lo más numerosos y pequeños posibles para evitar tener que enfrentar rivales o países que no controlen en su totalidad. Hemos visto cómo lo hicieron con la URSS y lo intentarán con Rusia y con China, también con Yugoslavia y luego con Serbia, con Irak y ahora también con Siria y Sudán. Las Fuerzas de apoyo Rápido están básicamente sostenidas por los Emiratos Árabes Unidos. Reciben también apoyo del régimen ucraniano y se ha documentado la presencia de mercenarios colombianos llevados a Sudán a través de empresas de contratistas militares privados emiratíes. No nos olvidamos de Palestina, donde el Ministerio de Sanidad de Gaza lleva contabilizados 211 muertos desde la supuesta tregua israelí, 100 de ellos solo en los bombardeos de la noche del 28 de octubre. La entidad amenaza de nuevo con romper totalmente la tregua si no aparecen los cuerpos de sus 11 combatientes desaparecidos bajo toneladas de escombros, fruto de los 2 años de bombardeos de los propios israelíes. Las Brigadas Qassam, principal unidad militar de la resistencia en Gaza, han advertido de la extrema dificultad de encontrar la totalidad de los cuerpos de los 11 invasores prisioneros, debido a que se encuentran mezclados con los de los miles de palestinos todavía desaparecidos. Por cada israelí desaparecido puede haber más de 1.000 palestinos, pues el Registro Civil de Gaza calcula que puede haber entre 13 y 15.000 desaparecidos bajo los escombros. ¿Qué son los cuerpos de 11 ladrones de tierras frente a los desaparecidos? A los de miles de desaparecidos palestinos que tenían derecho a vivir y resistir? ¿Por qué tanta atención para unos pocos y tanto olvido para tantos miles? Para finalizar, volvemos a América. La desastrosa gestión que hace el capitalismo de las emergencias naturales la hemos podido comprobar una vez más en el Caribe, donde un mismo huracán dejó 0 muertos y heridos en un país socialista como Cuba y 22 muertos y 13 heridos en la vecina Jamaica. En otros países capitalistas a los que el huracán ni siquiera golpeó de lleno, como Haití, se han contado 29 muertos y una decena de desaparecidos, 5 muertos en República Dominicana, 2 en Panamá y 1 en las Bahamas. Si bien es cierto que Melissa atravesó Cuba con algo menos de fuerza que la que tenía al llegar a Jamaica, este hecho por sí solo no explica la diferencia en el número de víctimas. Cuba se caracteriza por tener el mejor sistema de gestión de emergencias naturales de toda América y uno de los mejores del mundo. Previamente al paso de este huracán, el gobierno revolucionario evacuó a 735.000 personas de la zona oriental de la isla. Cuba posee un eficaz sistema de evacuación de residentes en peligro y unos servicios públicos eficaces frente a lo precario de los de sus vecinos, incluido Estados Unidos, inexistentes en el caso de Haití. También cuenta Cuba con numerosos refugios subterráneos ambivalentes, que pueden ser utilizados tanto en caso de desastre natural como en caso de ataque militar aéreo estadounidense. Es interesante realizar este ejercicio de comparación entre la gestión de emergencias de un régimen socialista y uno capitalista, no solo entre países caribeños, sino también en la gestión de emergencias que hace Cuba frente a la que hacen países de Occidente capitalista y el llamado primer mundo. 237 muertos en España, al paso de la Dana de Valencia de 2024. 1.968 muertos y desaparecidos en Estados Unidos por el Katrina en 2005. 0 muertos, 0 heridos y 0 desaparecidos en Cuba por Melissa. Persecución. Comienza la persecución. Dados y cabezas rodando por el suelo, la encomienda del enemigo en casa y fuera el enemigo delator. Maquiavelo cortando una naranja para un príncipe ramplón y Goebbels cenando un bocadillo, carne kosher en medio de un botón. Comienzan a volar las dagas en la casa de los cuchillos. Comienza la labor de Zappa para acabar con el enemigo. En el mundo las cosas hablan. En el mundo se encuentran los amigos y en esta casa es preferible cortarle la cabeza al que está contigo. Comienza la persecución. Hitler se quita el cilicio, Mussolini grita fuego, pero el fuego está fuera del edificio. Cualquier pequeña cosa de escarnio es motivo. Las ideas se descuartizan y el sentimiento carece de sentido. Lucrecia Borgia la mano te da y te saca una foto en negativo. Comienza la persecución. El alma se deja en casa, no sin cierto alivio, y las malas jugadas decidirán el partido. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es